aquí vamos a presentar el octavo trabajo del grupo Green, Hasta la Eternidad. La Onda Verde es una mezcla de pasión y sentimiento musical que identifica al grupo Green. Yo sé que estuve muy mal al tratar de engañarte. Si me perdonas ante Dios, juro no equivocarme. Otra vez. En este octavo trabajo, Hasta la Eternidad, nos encontramos con el estilo de composición que caracteriza al Chelo Torres, que desde hace años moviliza a los fanáticos de todo el país. Por favor, déjame demostrarte mi amor. Solo tú, puedes hacer feliz a mi corazón. Por favor, déjame demostrarte mi amor. Solo tú, puedes hacer feliz a mi corazón. En esta nueva producción, el grupo Green sigue contándonos en sus canciones historias reales y cotidianas que se cantan y se bailan. Ahora lo sé, que vivo enamorado y no te has enterado. Sin ti me voy. Así el grupo Green nos presenta un trabajo que quedará para siempre, hasta la eternidad. ¿Cómo pudiste hacerlo? Tú estabas con los dos y ahora estoy sufriendo. Si yo te amaba, pero tú no, no. ¿Cómo pudiste hacerlo? Tú estabas con los dos y ahora estoy sufriendo. Si yo te amaba. Para que ya mismo lo empecemos a disfrutar, aquí está lo nuevo del grupo Green, Hasta la Eternidad.